Hola, buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a Radio Betis, una semana más aquí disfrutando de lo que es el mundo del misterio. Y hoy además Jesús, José Manuel, en fechas especiales, y en eso vamos a englobar lo que es el programa de hoy. San Viernes de Dolores, y bueno, me parece que vamos a hablar, entre otras cosas, de temas relacionados con el misterio de la Semana Santa y con las líneas de la Semana Santa. Vamos a tener un poquito de todo, pero si os parece, para enterarnos mejor, vamos a oír el sumario. Comenzamos Voces del Misterio con las efemérides, cosas que ocurrieron un 14 de marzo, tal día como hoy, Viernes de Dolores. Continuaremos con un interesante tema, porque vamos a hablar de la Sábana Santa. ¿Es la Sábana Santa el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo? ¿Cómo ha llegado intacta hasta nuestros días? ¿Qué dice la ciencia sobre esta tela? ¿El carbono 14 tenía razón al desmitificarla? ¿Es una prueba de fe para los creyentes? Sin embargo, la controversia se adueña un 13 de octubre de 1988, cuando el cardenal Ballestrero, arzobispo de Turín y custodio de la síndone, anuncia oficialmente el veredicto emitido conjuntamente por tres prestigiosos laboratorios, el de Oxford, Taxon, Zurich, los cuales habían sometido a la prueba del radiocarbono fragmentos de la presunta sábana funeraria de Cristo. Aquel antiguo lienzo había sido tejido en un periodo comprendido entre el año 1260 y 1390. Se desmoronaba, por tanto, todo lo que había urgido en torno a la Sábana Santa, o la certeza de millones de devotos a lo largo de los siglos hasta la última exposición en público en Turín, el cual registra una extraordinaria afluencia masiva de fieles que habían venerado al sudario y a la imagen de Cristo martirizado, fielmente reproducido en aquel lienzo, reflejaba la cruda realidad, el martirio de un hombre de capacidad sobrehumana y más allá de las fronteras de lo racional. Es la Sábana Santa. Esta noche hablaremos sobre este tema con José Palacio, autor de La Sábana Santa, estudiada desde el punto de vista de un cirujano, y también hablaremos de este mismo tema con Julio Marbizón, que nos expondrá también la visión que tiene un experto como él sobre este tema, sobre la Sábana Santa. También abordaremos las noticias OVNI, en la cual desglosaremos toda la actualidad OVNI que ha habido esta semana y que es merecedora de ser destacada. Hablaremos de personas, de hombres que crearon dioses. Viajaremos a Jerusalén y a los santos lugares, porque ¿qué hay de cierto en todo lo que hoy nos enseñan de esos presuntos lugares que pisó Jesucristo? Hoy los veremos en Voces del Misterio. Y para acabar, un interesante tema: reliquias, todas aquellas reliquias que también merecen la pena ser destacadas y que guarda celosamente nuestra cristiandad. Para finalizar, nuestra sección de libros y recomendaciones es precisamente el menú de hoy de Voces del Misterio, aquí en Radio Betis. Sed todos bienvenidos y acompáñennos. Menú sugerente el que nos propone José Manuel esta noche. E imagino que ustedes, que están ahora mismo en casa, imagino que están algunos oyendo la radio mientras están preparando la cena, o mientras están preparándose, pues quizá para salir esta noche a ver salir algún paso. Serán preguntas, muchas preguntas, tantas preguntas como José Manuel ha realizado en poco más de un minuto, ¿no? La Sábana Santa, lienzo de poco más de 4 metros, capaz de hacer temblar los cimientos de toda una iglesia, ¿no? Un lienzo que se analizó, se lleva estudiando más de 20 años. Desde hace 20 años casi no tenemos noticias nuevas, o por ejemplo, o por lo menos noticias grandes noticias sobre la Sábana Santa. Hoy desvelaremos más de una cosa nueva sobre ella. Tenemos a dos especialistas. Tenemos más de dos especialistas sobre este lienzo, este gran tapiz. Antes de nada, creo que hoy, 14 de marzo, a todos nos interesa saber qué pasó tal día. XIX. Nacía en 1519 Hernán Cortés, que desembarcaba en las costas del Golfo de México con 700 hombres para emprender precisamente la conquista de aquel país. Era el nacimiento de una conquista. En 1804 nace el compositor Frédéric Chopin. En el mismo año nace Johann Strauss, el viejo violinista y compositor. En 1815, una vez que Napoleón escapa de la isla de Elba, el general Ney se pone a sus órdenes y recibe el mando del segundo cuerpo del ejército. En 1844 nace Humberto I, rey de Italia, y en el mismo año, pero con diferentes épocas, hablamos de 1879, nace Albert Einstein, físico alemán. En un 14 de marzo de 1915, el crucero alemán Dresden es hundido a lo largo de la isla de Juan Fernández, en Chile. Y en 1932 fallece el inventor George Eastman. En 1933 nace un actor llamado a la fama, Michael Caine. Y años, casi tres décadas después, en el año 1964, es condenado a la silla eléctrica en Dallas Jack Ruby, el asesino de Lee Oswald, presunto asesino del presidente Kennedy. 1980 registraría en España la muerte en accidente de aviación de un pionero en todo lo que fue los temas naturales, Félix Rodríguez de la Fuente, fallecía un 14 de marzo. Y en 1933 Andorra aprueba su nueva constitución. Un año más tarde, el ruso Anatoly Karpov logra el torneo de Linares, el mejor resultado en la historia del ajedrez. Y en el año 1988, el Senado de Estados Unidos declara criminal de guerra al presidente iraquí Saddam Hussein. Son algunas de las efemérides, algunos de esos acontecimientos importantes ocurridos un 14 de marzo, hoy, Viernes de Dolores. Recordamos la manera de ponerse en contacto con el programa, el correo electrónico, vocesdelmisterio@betisradio.com. vocesdelmisterio@betisradio.com. También tenemos una página web donde podéis descargar todos los programas que vamos emitiendo, es www.vocesdelmisterio.tk. Y una vez esto dicho, Jesús, ¿tú cómo vives la Semana Santa? ¿Eres cofrade o eres... ¿Cómo decís aquí? ¿De entre paso y paso copa o entre copa y copa paso, no? No, yo soy más de feria que de Semana Santa. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ya la Semana Santa se me hace muy larga y más ahora con nuevas incorporaciones y con todo. Y hay, o desde hoy incluso he estado viendo la primera muy cerquita de aquí, pasando por ahí por ¿Cuántas cofradías más o menos habrá? Ya no una barbaridad, acuerdo, ¿no? Yo ya no me acuerdo. Muchísimas. Yo si me pregunto cuántas copas me bebo en ferias, sí, todavía guardo recuerdos. Pero bueno, eso quiere decir que no bebes muchas, porque si no perderías la cuenta. Digo que todavía guardo recuerdos, no me acuerdo de después ya, pero bueno. Bueno, también tenemos buenas noticias pues para los seguidores de este programa. Este mes ha salido publicado en la revista Más Allá una investigación que tuvimos en esta mesa, que tratamos en esta mesa, es el caso del Tiro Pichón, el edificio Tiro Pichón de Jaugo, y este mismo mes ha salido en la revista Más Allá ese artículo publicado con incluso análisis de fotos hechas por Josep Guijarro, y la verdad que ha quedado muy bien, hemos quedado muy contentos y bueno, hemos desvelado un poquito más ese misterio desde allí. Cuento esto porque hoy me llegaba el correo electrónico del programa, justamente hoy, una fotografía extraña tomada de este mismo sitio, del edificio Tiro Pichón. Una fotografía que hemos mandado a analizar a unos estudios de Barcelona y que si realmente son lo que parece, estaríamos hablando de una fotografía inexplicable. Es una especie de orbes en movimiento con una haz de luz. Un orbe es como un círculo grande de luz. Pues esto parecen bolas de fuego. Es algo increíble en una zona de misterio como aquella. No sé, José, Jesús, tú que tienes ya una larga carrera en esto de la investigación. Ya lo de los orbes quedó atrás, ¿no? Esos círculos, esas partículas. Eso es lo que dicen algunos. ¿Y si están en movimiento? No, yo, el orbe para mí tiene una explicación lógica, muchos de ellos, pero no todas las fotografías orbe son siempre tienen siempre una explicación lógica. Hay algunas que no. Cuando están en movimiento, cuando son grandes y en distintos colores, hay cosas como, por ejemplo, los orbes hemos encontrado con orbes no rojos, sino azules. Perfecto, de un azul turquesa fenomenal. Uh-huh. De hecho, en Viandas también tenemos fotografías de ella, muy bien. Y cuéntame, vamos a empezar, ya casi esta etapa del verano. ¿Tú prevés que este año vuelva a haber esa oleada de avistamientos que tanto añoramos? En este caso de ovnis. ¿No? De hecho, el fenómeno ovni ahora mismo en toda la que es la zona de Sudamérica y Centroamérica y todo ello está constante. O sea, todo, rara es la semana en que no hay alguna aparición por allí o algún fenómeno. Yo creo que va a ser el verano calentito. Pues si te parece, vamos a darle esa entrada, como Dios manda, esta sección de ovnis. Sí. Que nos trae esas noticias y ahora hablamos. Han destrozado la primera potencia del mundo en un par de días. Esas máquinas, esos... Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio. Bueno, como introducción dentro de lo que es el tema OVNI, yo creo que podríamos tocar una parte histórica, como ya habíamos anunciado el otro día. Eso está bien. Y es precisamente un papiro, conocido como el papiro de Tully, que es un manuscrito de aproximadamente unos 20 por 18 centímetros, que, bueno, la traducción de este papiro te la voy a leer, Jordi, porque vale es un la papiro, pena. ¿Es un papiro de dónde? Es un papiro egipcio. Egipcio, y descubierto, imagino, hace este siglo, pero con una antigüedad, una datación antigua. Una antigüedad que es del faraón de Tutmosis III, que corresponde al año 1475 antes de Jesucristo, y que en él pues hace una mención precisamente a un fenómeno, y dice, en el año 22, tercer mes de la estación del Peret, la germinación, en la hora sexta del día, o sea, aproximadamente sobre las 2 de la tarde, dos escribas de la Casa de la Vida vieron un círculo de fuego que estaba viniendo por el cielo. No tenía cabeza. Su olor era desagradable. Entonces, ellos tuvieron miedo y huyeron. Aquí falta un textito pequeño, porque falta texto en ello, y fueron a decírselo a su majestad. Todo está recogido en la Casa de la Vida. Su majestad reflexionó sobre lo que había pasado. Han transcurrido muchos días después de lo ocurrido. Son numerosos, al igual que todo. Ellos brillan en el cielo como el sol lo hace sobre las cuatro columnas que sujetan el cielo. Entonces los círculos de fuego. El ejército del rey estaba en aquel lugar y su majestad lo vio con sus propios ojos. Esto sucedió después de la hora última de la comida. Allí arriba, en el cielo, ellos se marcharon hacia el sur. Del cielo cayeron peces y aves, algo inaudito desde el comienzo de los tiempos. Esto es una mención que hace precisamente en un papiro, pues ya estamos hablando de 2.500 años, de 3.500 años. Pero incluso me estaba recordando algún pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, sí, sí. Con esa lluvia de peces, sí, animales, sí, señor. Hay, hablando en el tema histórico también, hay en las pinturas rupestres de Australia, hay también unas representaciones que las hemos visto incluso algunas veces en las películas ¿En las de Tassili o...? No, te digo, esa es la que hemos visto en Tassili, por ejemplo, pero en Australia hay también una serie de ellas y no tienen explicación cómo resulta que de esas objetos de forma aparentemente como son los estos volantes, ¿no? Hoy en día, los platillos volantes que conocemos hoy en día, y similar a los de Tassili, resulta de que allí aparecen una serie de personas de tez oscura y después aparecen, bajando de estos ovnis, una serie de personas de tez blanca. Están pintados de blanco en la piel. Además, ¿no? Lo más llamativo de las pinturas rupestres, porque son rupestres de Tassili, es que algunos incluso van con escafandra. Sí, sí, con sí, ese traje que hoy conocemos de cualquier cosmonauta, ¿no? Van disfrazados vestidos de cosmonautas. El gran dios marciano, precisamente, de Tassili, es una representación en la cual se ve absolutamente un... Estamos traje, hablando de dataciones 7.000, 8.000 años. Bueno, de cuando el Sahara tenía fauna y flora, y hoy en día es un desierto. ¿De cuándo estamos hablando? Bastante tiempo. Si vamos a las noticias, esta semana nos ha llegado precisamente unos noticias que aparecieron el día 17 de febrero. O sea, también es relativamente de hace un mes, pero bueno, es en Chile, que unos expertos en ufología de Uruguay, Perú y Chile avistaron, de los tres países, avistaron precisamente un objeto. Ello se dio porque allí se estaba realizando la primera ruta ufológica de Chile y estaban presentes pues un miembro del CRIDOVNI, que es precisamente el Comité de Recepción de Informes de Objetos Voladores de las Fuerzas Aéreas Uruguayas. Estaban también miembros del OIFA, que son la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos de las Fuerzas Peruanas, y estaban del grupo AION, que son precisamente chilenos los que estaban reunidos, y vieron tres objetos volar sobre el cielo. Estuvieron durante 7 minutos por allí y certificaron que no había ningún avión ni ningún objeto celeste en aquella zona. Todo el tema está todavía pendiente de estudio. Pero lo más lo más raro es que están saliendo todavía datos de un suceso que apareció el día 10 de febrero, que fueron en Chile, en la ciudad de La Banda, una chica llamada María Gómez Juárez, que logró captar con su móvil una fotografía del arco iris, precisamente, bueno, una cosa muy normal que después de una lluvia aparezca el arco iris. Ella hizo una fotografía y días después, al descargar la foto, observó precisamente una fotografía, o sea, en la fotografía un objeto que no era normal. Lo mandó a analizar por varias personas y todo aquello, llegaron a la conclusión de que era un objeto volante no identificado como tal, ¿no? Pero días después, una semana después, apareció otro señor, que un tal Óscar Ruiz, que era vecino del DEAM, que lo que había hecho era grabar precisamente también lo mismo, pero había grabado un vídeo. Ese vídeo lo pondremos también en nuestra página web para que los aficionados lo puedan ver. Y él lo filmó sobre las 7:30 de la tarde, cuando precisamente había dejado de llover. Y todo ello salió una semana después. Pero es que a la semana siguiente volvieron a aparecer datos de que es aproximadamente un círculo de unos 10 o 15 metros de diámetro, y que además de él se había desprendido una pequeña nave, una pequeña sonda, lo que sería una nave nodriza que desprende además una sonda espacial, ¿no? Entonces, todo ello, se había llegado a ver el mismo día 10 por tres personas distintas, y siguen llegando datos de fotografías y ovni de todo aquel incidente. Impresionante, ¿no? Además, yo no sé por qué, pero la mayoría de noticias que nos llegan de sobre temas ufológicos nos llegan de zonas Chile, México, Perú. Sí, ten en cuenta que ahora mismo en la zona de Perú, Chile, Argentina y todo ello es el verano en aquella zona. Es igual que nosotros cuando empezamos con el verano. ¿Qué es lo que sucede? Que son escasez de noticias ahora y empieza el fenómeno a rellenar periódicos. Pues no lo sabemos, la verdad es que allí no solo es que existan gran comunicación de datos, sino que además hay una gran cantidad de personas expertas, incluso miembros de seguridad de las fuerzas aéreas, que son los que salen y comentan las cosas. Rápidamente se te pone un comandante. Hay centros de documentación de avistamiento, como es precisamente este que te he comentado anteriormente, que era el AIAN. No es una cosa que nos puede parecer tan extraña. El otro día nos comentaba Jesús Callejo que en Inglaterra hay un centro de donde se guardan uh-huh. pues todas aquellas premoniciones, ¿no? Uh-huh. Que tenía la gente o que ha tenido la gente, pues la envías allí y ellas la van documentando. No, cosas curiosas. Estamos detrás de una noticia ahora que es precisamente referente a un banco de datos que hay de recogidas de fenómenos de todo ello, en el cual hay gran cantidad de controversia con los datos que se están llegando. Sobre todo referente precisamente al caso Roswell, el célebre caso Roswell, que fue los comienzos prácticamente de lo que eran los platillos volantes y la investigación OVNI. Uh-huh. Y de ahí me dicen de que vamos a poder sacar una gran cantidad de nuevos datos de investigación y de nuevos datos para poder decir gran cantidad de información que todavía no ha podido salir a la calle. En el tema de todo esto de los OVNIs, lo que te decía antes, que en aquella zona, además, precisamente ahora mismo, al ser verano y ser una zona caliente, uh-huh. Con gran cantidad de información, también hay que tener en cuenta que América, Sudamérica es una gran extensión de tierra. Pues perfecto, esto ha sido las noticias ufológicas de esta semana, la verdad, muchas gracias, Jesús. Quédate porque hoy, además, el tema de hoy sé que te gusta, es la Semana Santa. Y ahora mismo vamos a dar paso a la primera entrevista de hoy. Te traigo además la túnica santa. ¿Ah, sí? Qué interesante. Hoy vamos a hablar pues con una forma de ver la Semana Santa, con una persona que ve la Semana Santa, pero la ve desde otra perspectiva, en todo caso, la ve desde una perspectiva científica. Él es José Palacios, ha escrito un libro sobre la Semana Santa, es especialista en cirugía general, ortopédica y traumatología, jefe de cirugía ortopédica y general del Hospital Universitario de La Paz. Fue también secretario de Sanidad en el primer gobierno de Adolfo Suárez y actualmente es consultor del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital de la Zarzuela. Buenas noches, José. Buenas noches. Primeramente, quiero agradecerte, pues en nombre de este programa, que nos hayas concedido esta entrevista. Sé que hoy partías de viaje, como mucha gente en España, y bueno, te has venido al sur, eso nos complace, pero te lo agradecemos porque, bueno, sé que ha sido un poco todo atropellado, te hemos atropellado casi por la autopista y trabajo con muchísimo gusto. Pues hablamos hoy con José Palacios sobre la Semana Santa. La Semana Santa es un... para aquellos que no les suena mucho, que ya es raro, pero bueno, es un trozo de tela con unas medidas exactas de 437 centímetros de largo por 111 de centímetros de ancho, una tela de la que se ha escrito mucho, pero se ha contado, la verdad, que pocas cosas en los últimos 20 años. Pero rompiendo la norma, el libro de José Palacios, La Semana Santa, estudiada por un cirujano, nos esclarece detalles hasta ahora desconocidos de esa reliquia, que para algunos es un fraude y para otros es ni más ni menos que la tela con la que envolvieron a el cuerpo de Jesús. Cuando hablamos de la Semana Santa como santo sudario, ¿lo hacemos bien o por lo contrario es la misma cosa? No, José. La Semana Santa es efectivamente, tal y como usted ha dicho, es una tela que envolvió a Jesús cuando lo llevaron al sepulcro, y que tiene efectivamente esas medidas que ha dicho también, pues de lino, un lino ordinario de aquella época, pero sin embargo de una excelente calidad. Y el sudario es un pañolón, un pañuelo grande, que le pusieron en la cara a Jesús durante el traslado desde el Golgota hasta el sepulcro. Y ese pañolón, o ese pañuelo, le llaman pañolón los asturianos, porque está en la Catedral de Oviedo y allí existe. Y es verdad, pero sin embargo ese pañolón tiene solamente manchas de sangre que indudablemente pues recuerdan la cara de Jesús porque está tinta en sangre, mientras que la Semana Santa tiene impreso, entre comillas, porque no hay impresión ninguna, tiene improntado todo el cuerpo de Jesús, tanto por su cara anterior como por su cara posterior. La Semana Santa tiene esos impresos porque estaba Jesús colocado encima de la misma y después se dio la vuelta sobre sí misma a nivel de la cabeza, cubriendo la cara anterior del cuerpo. Entonces, Jesús en el sepulcro echaron su piedra y al cabo de, el domingo por la mañana, Jesús no estaba allí. Sin embargo, sí estaba la sábana. Y esta sábana quedó improntada, en la sábana quedó improntado el cuerpo de Jesús. Pero no solamente el cuerpo, sino además todas las lesiones que sufrió durante su pasión, que se ven estupendamente bien, todas. Las improntas marcadas en la sábana, claro, nos... O sea, la sábana, si se estudia, y además se estudió a partir del año 1889, hubo un famoso fotógrafo italiano que se llamaba Secondo Pia, que hizo las primeras fotografías de la sábana santa, que fue una primera sorpresa, porque la sábana santa es un negativo, es un negativo fotográfico. Bueno, pero con ese negativo y el positivo que se sacó a posteriori, se ve perfectamente las heridas de la cara, las heridas de la flagelación, las heridas de las rodillas, las heridas por erosión de la travesaño de la cruz que llevó hasta el Gólgota. Se ven las heridas de las manos de la crucifixión. Eso es lo que le quería preguntar ahora. No solo usted nos ha dicho que había sangre, pero sí, ¿qué otras cosas interesantes podemos encontrar desde esa mirada detenida? ¿En esa sangre? En lo que es la sábana. Bueno, ¿qué otras cosas podemos encontrar? ¿Las semillas? Claro. No solamente existe la impronta del cuerpo con las señales de la pasión, sino que hay otra serie de elementos que están siendo analizados científicamente, como pueden ser, por ejemplo, pólenes que existen en la sábana santa y que han sido estudiados desde hace casi 50 años por el profesor Fry, que era suizo, se murió hace poco, era el jefe de la policía científica de Zurich, en donde vio que esos pólenes corresponden a la zona en donde estuvo Jesús y a las zonas por donde fue pasando la sábana santa a lo largo de su historia, desde Jerusalén hasta Torino, que es donde se encuentra en la catedral. La sábana pasó por una serie de lugares, pasó por Edesa, pasó por Bizancio, pasó por Chambrí, pasó por muchos sitios. Y hay pólenes de todos esos sitios, pero no de otros. Lo mismo, por ejemplo, en la sábana se han encontrado restos de flores. Flores que ha estudiado el profesor Avinu Andanim, que es el catedrático de botánica de la Universidad de Jerusalén, que es judío y no creyente. Y entonces ha encontrado ahí esas florecillas que, lógicamente, cuando Jesús lo sepultaron, pues las gentes que con él estaban y los que le querían pusieron las florecillas que tenían en derredor. Era primavera. Y entonces esas florecillas están no solamente datadas, sino que se sabe exactamente la geografía de las mismas. Esas flores, que son tres exactamente, el cistusético, etcétera, que no viene al caso de decir el nombre botánico, existen solamente las tres juntas en un área de 50 kilómetros alrededor de Jerusalén. Solas se encuentran en otros lugares, juntas en ningún otro lugar del mundo. Es un dato imprescindible, ¿no? Para en la sábana santa, por ejemplo, lo mismo, se han encontrado. Es que tengo en cuenta que desde hace 100 años, que fue cuando empezó todo esto, con la primera fotografía, se hizo a posteriori otra serie de estudios fotográficos de lo más sofisticados, que nos llegaron a descubrir hace muy poco tiempo que en los ojos de Jesús existen unas moneditas que son el lepton y el directo, que son las más baratitas de aquella época, que están acuñadas por Pilatos en el año 29 después de Jesucristo y fueron de curso legal hasta el año 50 y tanto. Qué casualidad. Han sido muy discutidas, ¿verdad? Eso, pero es que no puede ser discutido. Es que aparecen. Es que están ahí. Jesús Conejero, que es nuestro compañero aquí en la mesa de debate, que creo que le va a hacer una pregunta referente también a eso que queda reflejado. En las imágenes que se aprecian también en la Sábana Santa aparecen unos restos, no las esporas y los ponen, sino aparecen unas imágenes de plantas. Sí. Según tengo entendido también. Sí, lo que le comentaba. Ya, entonces hay una planta que, según lo que me han estado comentando, no me recuerdo el nombre, quizá Jordi que sí lo sepa más que yo, que es muy parecida a la que es aquí la amapola. Sí, Sí, cierto. Entonces, esa planta, según dicen, tiene un periodo de vida muy corto, es como la amapola, como la amapola nuestra. Exactamente. Entonces, desde el momento en que se corta hasta que se pone totalmente mustia y de ello, pues resulta que desaparece, ¿no? Muy cortito. Obvio no será, ¿no? No. Es una planta de nativa de allí, que es muy similar a la amapola nuestra y que tiene eso. Esa planta aparece en la sábana. Y vendría a decir aproximadamente, pues, que desde el momento en que esa planta se puso en la sábana hasta que realmente se plasmó la imagen en ella, el periodo de tiempo que tuvo que transcurrir fue muy corto, puesto que si no la planta se habría quedado mustia. Eso sí. Que realmente me extraña su conocimiento, porque esto es novísimo. Esa es una investigación que ha hecho hace aproximadamente 3 o 4 meses el profesor Abidón Andaluz. Es que leemos mucho. Saber exactamente el tiempo que estuvo Jesús antes de desaparecer. Es muy interesante este dato. Sí, otra noticia también que ha salido recientemente es este documental que, por cierto, ha grabado la Casa Británica, la BBC, conforme que iban a dar una nueva datación a la Sábana Santa. En ese sentido hay muchas. Tengamos en cuenta que la famosa datación del carbono 14, pues que se hizo en el año 1889, fue realmente dramática porque fue un fraude monumental. Primero, porque no pidió el Vaticano en nada, sino que 3 laboratorios del mundo ofrecieron sus servicios para hacer la datación. Ellos, a nadie se lo había pedido. Y hubo una serie de errores gravísimos, errores conceptuales incluso, errores de la toma de muestras, errores, vamos, de protocolo. Y realmente la misma persona que inventó la datación y que le valió el premio Nobel, que fue el profesor Libby en el año 1950, dijo que aquello estaba mal hecho. Y los mismos laboratorios a posteriori lo conocieron en parte. Pero sin embargo, aquel golpe mediático hizo un daño tremendo, porque decir que la Sábana Santa desde 1290 a 1360 ha sido una mentira dramática. Ahora, no se ha vuelto a hacer la datación, no se ha vuelto a hacer todavía. Bueno, no se ha vuelto a hacer oficialmente, ¿no? Con carbono 14 no se ha vuelto a hacer. Ahora, sin embargo, hay otros métodos de datación que son incluso más exactos, más efectivos, que el carbono 14. Eso es que se han hecho hace relativamente poco tiempo, que es con la degeneración en la lignina, que llega a tener una serie de estadios diferentes bioquímicos y que son en el tiempo perfectamente mensurables. Y esto, que lo hizo el profesor Wagner, bueno, pues está hecho, está demostrado, y está demostrado que está datada desde el año 3000 hasta el año, puede ser desde el año 3000 del año 1500, 1700, una cosa así. O sea, va coincidiendo todo. O sea, realmente lo que es evidente es que la Sábana Santa está al cúmulo de demostraciones científicas absolutamente ciertas, que se puede decir con absoluta certeza que el cuerpo de un crucificado estuvo en la Sábana Santa, se plasmó en él y que vivió en el año 2000. Tenía una corona de espinas, que tenía, o sea, todas las cosas de la pasión. Que después unos u otros puedan creer de una manera u otra que ese señor es Dios. Yo creo que sí, pero sin embargo eso ya es indemostrable. También no se sabe cómo se improntó, o sea, qué ha sido. Ha sido indudablemente una transformación de la materia de alguna manera que limpa con la imposibilidad de la explicación actual. Aunque sin embargo, la idea de materia, como usted bien sabe, ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. La materia es solamente lo que tocas, la luz es materia. Las ondas que están en este instante uniéndonos son materia. Entonces, yo no quiero meterme por ese camino, porque además hay gente que son verdaderamente técnicos en este sentido. Pero lo que puedo decirle es que la Sábana Santa, yo no creo en ella, yo sé que es cierta. Entonces, si yo le dijera a usted, amigo mío, ¿cree usted en el principio de Arquímedes? Usted me diría, yo, sí, claro que creo. No, señor, usted sabe que el principio de Arquímedes es cierto. ¿Cree usted en la Sábana Santa? No, sé que la Sábana Santa es cierta. Lo demás, decir, que el cuerpo que contuvo es de ese crucificado, que tuvo toda la pasión que dicen los evangelios, es Dios o no es Dios, eso ya lo dejo a la fe, que como es lógico, necesita tener pues una base. Y el hecho de que en este instante estemos nosotros basándonos en la razón para acercarnos a la fe, es algo que tiene el hombre metido dentro de sí mismo a todo el fenómeno que ocurre en su alrededor. Hay unas siglas que a muchos les dan miedo hoy en día. Usted lo sabe, que es científico, que es médico. Me refiero al ADN. Suponiendo, como usted dice, que estamos hablando de la sábana. Mira, hay un profesor de hematología que es el catedrático de la Universidad de Bolonia, exactamente, se llama Vaina Bolone, que ha estudiado en ese sentido la sábana santa y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se sabe que es del grupo AB. Se ha visto que el cromosoma Y como corresponde a que es varón. Y hay fragmentos de ADN que ya están estudiados. Ahora, es muy difícil que llegue a poderse ver toda el mejor dicho, la imagen completa del ADN de Cristo. Pero sin embargo, ahí está, claro, y estuvo, porque fragmentos del ADN se conocen y se han estudiado. Pero no un fragmento, no una serie no completa, completo, ¿no? No está completo, ni creo que llegue a estar completo nunca. Dentro de esa agonía y ese castigo casi sobrehumano en aquel cuerpo, parece que fue más dura lo que por sí es un castigo ya horrible, ¿no? En sus investigaciones aparecen términos que para algunos suenan profanos. Por ejemplo, hematoidosis. ¿Es posible sangrar, sudar sangre? No, verá. La hematoidosis no está en la Sábana Santa. En la Sábana Santa hay varias cosas que cuenta el Evangelio que no están allí dibujadas, por así decirlo. Una es la hematidrosis. La hematidrosis es el sudor de sangre. El sudor de sangre lo tuvo en el huerto de los olivos, sin embargo, no existe demostración palpable en la sábana santa. Entonces, ¿qué es la hematidrosis? Es la ruptura de los capilares de la glándula sudorípara debido a una terrible alteración vegetativa. Y eso está demostrado, y hay casos clínicos que están en la bibliografía médica. Hay casos clínicos de hematidrosis, por ejemplo, cuando los ingleses, pobrecitos, veían llegar las V1 y V2 alemanas, y tienen publicados 3 o 4 casos. Hay alguno de hematidrosis de gente que estuvo en el corredor de la muerte americano. O sea, lo que pasa es que eso se ha publicado muy pocos, pero sin embargo conocemos médicamente su existencia y su existencia. Eso pero sin embargo, ¿que la tuvo Jesús? Casi seguro que sí, pero no está plasmado. Lo mismo, por ejemplo, que en los evangelios no existe ninguna narración de las caídas de Jesús. Se habla como desde el pretorio hasta el Gólgota llevó parte de la cruz, aunque le ayudó muchísimo al cirineo, y que se cayó varias veces, dicen los evangelios, 3 veces. Pero sin embargo, no lo dicen en Vía Crucis, pero en el evangelio no hay nada de las caídas de Jesús. ¿Y entonces por qué? Pues es la tradición y según la Sábana Santa. La Sábana Santa le llamaba Juan Pablo II el quinto evangelio. Y en la Sábana Santa se ve perfectamente las erosiones en las dos rodillas. Perfectamente. Y además de ahí se han tomado con las mismas técnicas de la polinografía polvo. Y se ha visto que es un polvo que es aragónito, que es exactamente que el del que existe en ese instante en la Vía Dolorosa, en donde hay una serie de tiendecitas alrededor vendiendo recuerdos. Es el mismo. O sea, hay una serie de cosas que indudablemente la Sábana Santa pues está ayudando a poder comprender y demostrar de que la pasión fue tal y como dicen los evangelios. Otro punto revelador de sus estudios es la desmitificación de la corona de espinas. Usted habla de un casco o casquete de espinas. Sí, sí. Los que entendemos, un poco de plantas, pensamos irremediablemente en especies de plantas procedentes de Judea, como el Spina Christi o la Opuneria Tuneforti, ¿no? Plantas que con espinas extremadamente. La Opuneria Tuneforti es poco probable que fuera, porque es una espina pequeña en una hoja grande. Lo normal es que sea el Citipus Christi, lo normal. Pero bueno, cualquier planta cardosa con una espina larga pudo ser, y ahí hay muchas, como es lógico. eso no está demostrado exactamente cuál fue, eso no está demostrado, sino que se sabe por la serie de plantas que allí existen. El casquete, sí, porque indudablemente está claro, tiene heridas a nivel de color cabelludo en toda la cabeza. Sí. Entonces, no es una cosa, es un casquete. Casquete que además, como no podían clavar, meter, se llevaba unas cintas en una especie de pequeña corona que tirabas hacia abajo e hincaban las espinas en todo el cuero cabelludo, porque si no, a ver si quién era guapo que apretara para abajo clavándolo en las manos, ¿no? Y se ve perfectamente, hay 50, exactamente 50 heridas penetrantes por aguja, por la espina, a nivel de toda la región del cráneo. Yo he estudiado las arterias, los nervios, las venas que fueron heridas. Por ejemplo, donde hay más y más sangre y más crueldad, es en la parte posterior, en la nuca. En la nuca se ven unas heridas perfectamente detectables, y sobre todo más sangre. Pero sin embargo, más abajo, hasta la región de los omóplatos, no hay nada, ni siquiera las heridas de la flagelación. ¿Por qué? Porque Jesús llevaba coleta, y la coleta impidió, como es lógico, que las espinas se clavaran en la piel de la nuca y además protegieran también de los golpes de la flagelación. Porque Jesús murió de la flagelación. ¿Murió? Por la flagelación. Por la flagelación, pero sí, sí. ¿Cuál es la causa? ¿Una parada cardiorrespiratoria? Bueno, eso es muy complejo, porque realmente, yo lo pongo en el libro, si tuviera que hacer un certificado médico de la muerte de Jesús, diría que ingresaba en mi servicio de urgencia un hombre de 30 y tantos años, uh-huh, con un traumatismo múltiple de repetición, que ha dado lugar a un shock traumático que tiene los tres factores del shock, fundamentalmente el hipovolémico, o sea, la pérdida de sangre, más el tóxico y el nervioso por el dolor, que dio lugar a una muerte por la fisiopatología normal de un shock traumático, por heridas de repetición, que lo conocemos perfectamente. Entonces, son fracasos, ¿qué diría yo?, multifactoriales, debido pues a la serie de heridas que va recibiendo a lo largo del tiempo. Pero las primeras, gordas, que son los que dieron lugar al fracaso general, fue la flagelación, que fue una salvajada monumental. Sí. Con 120 latigazos, con un látigo de 2 o 3 colas, porque se ven 120 heridas. Esas colas estaban, a su vez, terminadas como en una pequeña altera, o sea, como en alterofilia, eso con dos. Una bola de pincho, ¿no? Una bola de 2 por cada uno del látigo. Y se ven hasta, y están demostradas, restos musculares, restos de células epiteliales, y las fotografías con tecnología muy avanzada, con luz ultravioleta, etcétera, etcétera, se ve perfectamente cómo desgarraron y cómo llegaron a penetrar. La flagelación, que está descrita por muchos autores romanos del tiempo, Cicerón, etcétera, no esta, sino en general, daba lugar muchas veces hasta la evisceración, o sea, por la ruptura de la musculatura abdominal. A la gente se le salían las vísceras, chascaba el látigo, sangre, morían allí, se quedaban ciegos. O sea, realmente la flagelación, además, fue muy traidora, porque Pilato, por lo visto, pues, decía que lo flagelen para ver si les da pena y soltamos a este señor en vez de a Caifás, perdóname. Y entonces dio lugar a que lo flagelaran de una manera tan brutal que Jesús, cuando ya salió de nuevo para ponerle la corona de espinas y darle el cetro y ponerle el manto, estaba prácticamente grogui. Él llegó después a la Vía Dolorosa, así, a ver, él llegó solamente en el tramo transversal, lo que llama el patíbulo. Ni podía con él, pesaba 35 kilos. Un muchacho como Jesús, que tenía, pues eso, 30 y tantos años, medía 1,81, fuerte, atlético. Entonces, es que ya estaba deshecho. Todo lo demás fue sobreañadido. Pero pues ya estaba en una situación irreversible desde el punto de vista médico. Bueno, hay una cosita que se me ocurre también dentro de las novedades que nos están llegando referente a la Semana Santa, que según nos indican se ven también ciertos rastros de huesos también en la sábana, ¿no? Bueno, sí y no. Sí, o sea, no. Es posible. Uh-huh. O sea, hay algunas fotografías, porque las fotografías iniciales que hizo este señor, que les dije, le fueron después mejoradas, sobre todo las del año 31, que fue cuando la ascensión, la segunda ascensión de la Sábana Santa, en que se hizo fotografías, y lo hizo Giuseppe Henry, que fue un magnífico fotógrafo italiano. Entonces, esas fotos son las que ustedes ven ahora normalmente, que son fantásticas. Sobre ellas se ha trabajado muchísimo, porque a posteriori se ha hecho fotos con otro tipo de tecnología. Por ejemplo, se han hecho unas que son de una enorme importancia con el VP8. El VP8 es un aparatito que seguro que a ustedes les suena, porque con ese aparatito perfeccionado es como que le meten un cohete por la ventana a uno de jamás y se le dan un ojo. O sea, realmente es un aparato de fotografía tridimensional de una enorme exactitud. Entonces, dos capitanes de la NASA se les ocurrió hacer, pues son gente muy católica y realmente interesada en el tema, fotografías de la Sábana Santa con el VP8, que es con el que estamos viendo los montes de Marte y los volcanes y los mares de la Luna, o sea, llegando a extremos enormes de diferenciación tridimensional. Entonces, la Sábana Santa, que es un plano, es como un papel, es tridimensional. ¿Cómo puede ser eso? José Palacios, desde su vista médica, científica, solo una pregunta. ¿Estamos hablando de un milagro? Estamos hablando de Dios. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer poder haber estado contando con su sapiencia. Y ya lo saben, la Sábana Santa estudiada por un cirujano, ni más ni menos, en espejo de tinta. Un abrazo, José, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acordarse de mí. Gracias, hasta luego. Adiós. La verdad que ha estado muy bien. Luego debatiremos porque... Discrepamos en algunas cositas. En algunas. Uh-huh. Pero bueno, yo imagino que también en esto cada investigador, Jesús, tiene su fuente y sus datos, ¿no? Uh-huh. Nadie lleva la razón quizá en asuntos como este. No, pero bueno, yo creo que sí, que al hablar, por ejemplo, como ha dicho, de los creadores que incorporaron el VP8 a la Sábana Santa, tratarlo como católico, pues precisamente eran anglicanos, ¿no? Eran unas personas totalmente escépticas y que fueron incluso a intentar demostrar que eran falsas la Sábana Santa. No, los anglicanos no son escépticos. Perdón, Pero me refiero yo. Luego vamos a discutir. Venga. Porque ahora vamos a coger las maletas, vamos a sentarnos y vamos a disfrutar de uno de los lugares más mágicos, más tremendos, curtidos por la guerra, una guerra de estas que duran 40, 50 años, y hablamos de Jerusalén. Hoy nos vamos a sumergir dentro de los rincones, de los balcones y de los pasillos de aquella mágica ciudad, de aquella ciudad que vio la edad de Cristo. Nos vamos a Jerusalén, capital de Judea, después de Palestina, y hoy Estado de Israel. Con una población de 430.000 habitantes, llamados Jerosimilitanos. En la parte antigua de la ciudad se encuentra el Muro de las Lamentaciones y el Santo Sepulcro. Jerusalén es hoy un lugar de multitudinarias peregrinaciones. La antigua Jerusalén, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, designa la mansión, precisamente, de los elegidos. Jerusalén es el epicentro religioso de tres importantes religiones: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y en ella conviven estas tres grandes en continuo enfrentamiento en nombre de Dios. Por todos los creyentes de una religión, la ciudad de Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad que tiene tanta historia que hasta la propia historia sucumbe en ella. La ciudad cuna y epicentro de religiones es precisamente también cuna de fanatismo, de leyendas creadas, reales o inventadas, que hacen de ella el marco idóneo para difundir su historia y la historia de esa misma ciudad. Y los primeros monumentos que hemos de visitar precisamente los encontramos en la cúpula de roca, que debe su nombre a una gran roca que exhibe en su interior y se supone que es la roca, el antiguo monte Moriá, donde según las escrituras Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac en nombre de Dios, y donde también supuestamente Salomón erigió el primer templo, que fue destruido en el año 588 a.C. y posteriormente reconstruido por Herodes el Grande. Durante la ocupación romana, el templo fue destruido por el ejército invasor en el año 70, pero los musulmanes ocuparon Jerusalén en el siglo VII. Y en virtud de la veneración sentida por este pueblo hacia el profeta Isa, Jesucristo, y hacia la virginidad de María, decidieron aceptar y respetar lo que quedaba de fastuoso del templo de Herodes. Los santos lugares fueron respetados en su mayoría, e incluso la gran roca se atribuyó el dudoso mérito de ser el lugar desde el que Mahoma ascendió al paraíso en su viaje nocturno. En el año 691, el califa de Damasco hizo construir la cúpula de roca, cubriéndola con 45.000 azulejos dorados de Persia, que le confiaban ese aspecto de oro que tenía y tiene en la actualidad, pese a que esos mismos azulejos han sido reemplazados por aluminio dorado y decorado con versículos del Corán. Los fundamentalistas de las tres religiones se confían a este escenario de características especiales. Para los judíos y cristianos será el escenario del temido Armagedón. Los musulmanes creen que allí se unirán y se reunirán Jesús y el Mati, el Mesías, para convertir a judíos y a cristianos al Islam. Otro lugar de especial devoción es precisamente la muralla occidental, que es el foco de devoción de los judíos, aunque ellos la atribuyan a estas sagradas piedras, el que pertenecieran, aparte del templo de Salomón, realmente no era más que parte del muro de contención del templo ampliado de Herodes. Al muro se le denomina como el muro de las lamentaciones, debido quizás a que es el lugar donde tradicionalmente se acude a lamentarse de la destrucción del templo de Salomón y el exilio del pueblo judío. Un tema más controvertido es el de la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más venerado por el mundo cristiano. Cuando Adriano, emperador romano, arrasó Jerusalén en el siglo II, edificó en aquel lugar un templo en honor de Jesús. Y esto sirvió para dejar marcado para la posteridad aquel sagrado lugar. En el mapa de Madaba, un mosaico del siglo VI... de la iglesia de Madaba en Jordania, se muestra a la iglesia de Constantino en el lugar, cerca de donde está la rotonda de la tumba, que cubre la sepultura de Cristo y actualmente está separada de la colina donde fue excavada. Los cruzados, en un afán unificador, reunieron bajo el mismo techo la basílica, la tumba y el calvario, en su catedral románica restaurada en el año 1959... El lugar es compartido tras la partición turca de 1957 por la Iglesia Ortodoxa Griega, Católica Romana, Armenia, Siria y Copta. La unificación de Jerusalén en el año 1967 se lleva a una amplia exploración por parte de los arqueólogos israelíes. Las investigaciones más significativas para los cristianos, dada la posibilidad que termine el curso del segundo muro, es proteger precisamente las tumbas judías. Todo ello tras los muros de la ciudad. El monte era conocido como precisamente el lugar de la calavera. Y era un lugar de enclavamiento popular y conocido por todos. Los evangelios no dan ninguna indicación de la ubicación del mismo, salvo que estaba cerca de la ciudad, que era un lugar visible, desde lejos, y que se hallaba próximo a un activo camino principal, y cerca de él había un jardín que tenía tumbas de roca. El autor desconocido de la epístola de los Hebreos dice que al otro lado de la puerta pero no indica qué puerta se refería, con lo cual los evangelios tampoco nos dicen cómo surge o surgió el nombre de Gólgota, aunque hay algunas teorías. Es el cráneo de Adán, que se encontraba sepultado allí, bajo aquel monte, que era el lugar público de ejecución donde los cráneos quedaban tirados, que se asemejaba a la forma de un cráneo humano. De hecho, la palabra de la que proviene los evangelios es cranium, que es en griego, y al traducirla al latín se emplea la palabra calvaria, que es calvario. La idea es que el Gólgota estaba en un montículo o colina, aunque podría ser el suelo de uno de los valles sobre los que se construiría la ciudad de Jerusalén. El caso es que tras 19 siglos nadie sabe dónde está el Gólgota o dónde viene su nombre, aunque desde el año 326 se ha identificado un sitio popular marcado por la iglesia del Santo Sepulcro como escenario principal de la crucifixión. La idea es que el Gólgota estaba sobre un montículo o colina, aunque podría ser precisamente este lugar que hemos comentado. Podemos seguir visitando aquella Jerusalén y, ¿por qué no? Si nos vamos a la posición norte, los muros habría sido posible después del juicio ante Pilato desde la fortaleza Antonia, junto al templo, o desde el palacio de Herodes, la ciudadela al oeste de la ciudad. Aún existe debajo el convento de las hermanas de Sion, la Gabata, o suelo donde se realizaban los juicios, donde probablemente era la sala del sótano de la fortaleza Antonia. En el año 326... cuando se ubica el lugar ahora marcado como la iglesia del Santo Sepulcro, no se realiza ningún intento precisamente por sugerir que su reconocimiento se debía precisamente a la preservación de la tradición cristiana. El lugar parece haber sido identificado con un antiguo cementerio judío. La búsqueda del auténtico sitio en el año 326 fue por orden de Constantino, el primer emperador romano que reconoció la iglesia, primera iglesia cristiana, y por tanto que reconoce aquel lugar de la mano precisamente de su madre, de Santa Elena. Constantino tiene una visión durante una de sus batallas en la que vio una cruz y una voz inspiradora que le dijo aquello de con este signo vencerás. En consecuencia, el interés desarrollado por Constantino por todo ello hace que su madre viaje a Jerusalén, y el obispo Macario de Jerusalén elige el lugar para ser excavado, y que revela un buen número de tumbas. A unos 85 metros hacia el este, una cisterna contenía tres cruces. Se elige una de esas tumbas, no sabemos con qué criterio, y precisamente allí se ubican unas cruces o vigas de madera que contenían clavos, y una de ellas, por sus poderes curativos, como la verdadera cruz que tuvo como último lugar de patíbulo precisamente a la figura de Jesucristo. Jerusalén tiene muchos misterios, y la historia de la ciudad, de otra de esas ciudades eternas que merece ser visitada, está plagada de rincones que hoy nos haría prácticamente el deleite de cualquier visitante que hacia allá se desplaza. Es precisamente en estas fechas cuando más visitantes registra, todos quisiendo rememorar aquellos últimos tiempos precisamente de la vida de Jesucristo. Es la historia de una bella ciudad perdida en el fanatismo religioso, disputas territoriales, y precisamente la ciudad de Dios, que también es llamada como la ciudad de la guerra. Hoy se quiere simplemente paz, y paz en una tierra necesitada de ella, una tierra llamada Jerusalén. Y de Jerusalén nos vamos a esas historias de la historia, que es como a Jordi Fernández le gusta que se denomine. Esos lugares, no físicos, sino que tienen su hueco en la leyenda y en la historia, que nos hace rememorar y revisitar todos los viernes aquí, en Voces del Misterio. Es tiempo de las historias de la historia. Hoy hemos elegido un tema especial. Ha habido mucha gente en la historia que se autoidolatraban, se creían dioses y se nombraban dioses a sí mismos. Quizá porque no se contentaban con la fama ordinaria. Y aunque en aquella época no era tan importante como nosotros creemos, pues convertirse en Dios quizá no era algo tan grande como lo podemos pensar. Hablo de la antigua Grecia. La Grecia antigua no era tan importante. Tú te podías hacer un dios, sí, era algo impresionante, pero no tan importante como nos podamos pensar hoy en día. Vamos a intentar subir un poquito la música. Vamos a sentarnos. Vamos a tranquilizarnos. Y vamos a irnos a esa Grecia antigua. A la Grecia de los falsos dioses. Uno de los primeros que hizo venerar como dios fue Trajano. Perdón, Trajano no. estaba acordándome de los Trajano, de aquí, de la misma Itálica. No, ese era romano. Era un tirano, era Lisandro, que aceptaba sacrificios y mantenía a un poeta para que solamente le elogiara. Es curioso tener a alguien únicamente para que te diga cosas bonitas, ¿verdad? En Samos, donde había derribado a la democracia, hizo celebrar en las fiestas, en vez de a la diosa Hera, que era la que le tocaba, pues hizo celebrar las Lisandras. Eran unas fiestas en honor a él mismo. Algunos de sus sucesores también adoptaron esta costumbre. Por ejemplo, el terrible Clearco exigía de la Heraclea, la región donde él vivía, la veneración y la devoción, pues que se le hacía a los mismos dioses olímpicos. Él quería ser un dios y se hacía venerar como tal. Entonces se ponía trajes de dios. Él se disfrazaba, pues imagínate, se disfrazaba pues de esos dioses del Olimpo. Uno de sus sucesores, a su turno, el señor Heráclides Pontico, también nacido en Heraclea y discípulo de Platón y Aristóteles, dijo una vez que ayudaría de algún modo a la liberación de Heraclea de los sucesores tiranos de Clearco. Y según el cronista Heráclides, había tenido el deseo de sentirse venerado como un dios, pero no sabía hacerlo. Así que se le ocurrió sobornar a una pitonisa de Delfos. Se le ocurrió sobornarla para que prometiese ayuda a los de Heraclea y estos honrasen como a un dios en vida a Heráclides, a él mismo, y lo coronasen pues con una corona de oro, y después de su muerte le fuesen concedidos honores de héroes. Los pobladores de Heraclea hicieron caso al oráculo. O sea, él le pidió al oráculo que mintiese a cambio de dinero y para que los de su pueblo pues le adorasen como un dios. Pero por lo visto todo salió mal. Heráclides, en el momento en el que le iban a venerar, a coronar, como él había pedido, le iban a poner esa corona de rey, pues se murió, justamente en ese momento. Y al mismo tiempo, la pitonisa, la que había sobornado, pues fue mordida por una serpiente. Y también se murió. Cuando Heráclides estaba a punto de morir, tuvo tiempo para ordenarle a uno que andaba por allí que hiciese desaparecer su cadáver y pusiese en su lugar una serpiente. aunque solo para que pareciese un pequeño milagro. Quizá así él se creía que la gente iba a tragar, porque esto había sido un favor de los dioses. Pero aún así este engaño póstumo fue descubierto, porque encontraron el cadáver, que fue escondido en cualquier lado. Y después un vendedor de serpientes denunció al ayudante, aquel que había escondido el cadáver en cualquier lado, lo denunció por haberle robado la serpiente. Cito la crónica de aquel momento. Dice que una gruesa y calma serpiente, que era la que había aparecido en el lugar del difunto. Pues como veis, esta historia, Heracles, le salió bastante mal. Le pillaron. Otra historia, por ejemplo, es la del caudillo Heraclio Contis. Era un borracho peligroso, con aires endiosado. Un día estaba convenientemente borracho, preparó un convite y un altar nupcial para contraer matrimonio, nada más y nada menos que con la diosa Atenea, ya que él se consideraba merecedor de los favores de la casta y diosa Atenea. Digo casta porque es conocida su virginidad. Ni siquiera los verdaderos dioses se atrevían ni a soñar en tener algo carnal con esta diosa. El día del convite, y siempre borracho, Cotis envió a uno de sus guardias a averiguar por qué la diosa no se presentaba. O sea, que él estaba esperando impaciente a su imaginaria diosa en lo alto del altar, y la diosa pues no llegaba. Cuando el guardia que había mandado volvió para decirle que no había visto ninguna diosa y que nadie iba a venir a casarse con él, pues Cotis lo mató. Sí, lo mató. Después mandó a un segundo soldado, pero también vino con las mismas noticias, y también pues lo mató. Pero un tercero soldado fue más inteligente. Veréis lo que le dijo. Le dijo a Cotis que la diosa hacía rato que lo esperaba en el altar, y le convenció de que la diosa estaba allí mismo. Y entonces Cotis pues se casó con su diosa, con su mujer imaginaria. Es increíble cómo algunas personas, creyéndose dioses, son capaces de casarse con diosas imaginarias. Otra historia, ya la última, o una de las últimas. Dice que había un jefe mercenario en filas de Artajerjes. ¿Os acordáis, no? Lo de las Termópilas y todo esto, bueno. Que se llamaba Nicóstrato. Este hombre se llamaba Nicóstrato, y este hombre había sometido a las provincias disidentes de Persia, porque era muy hábil en la batalla, pero también, por lo visto, era muy buen consejero. Daba muy buenos consejos a su líder. Se dice que su inteligencia se ofuscó, sin embargo, se creyó un dios divino. Parece ser que tanta batalla y tanto consejo pues le volvió un poco loco, y él se creyó un ser divino. Y como era un tipo de tan gran fuerza física, se le ocurrió un día pues salir a la batalla con solo una piel de león y una maza, imitando al dios Heracles. Y bueno, a la primera cayó muerto. Parece que no le fue bien tampoco, creyéndose un dios. Para terminar, hubo un cartaginés llamado Anio, que no se contentaba con ser reconocido simplemente como un hombre, y entonces se compró unos loros, sí, unos loros, a los que quiso educar para que revelasen a los demás el carácter divino de su persona. Entonces les enseñaba a los loros esta frase: Anio es un dios, Anio es un dios, Anio es un dios. Esto es lo que le enseñaba a los loros. Y tras 2 años parece que los loros pues aprendieron esta frase: Anio es un dios. Soltó a los loros esperando a que los loros, pues difundiesen por los cuatro vientos aquella verdad, ¿no? Pero adivinen qué pasó. Nada. Los loros se fueron tras dos años de Anio es un dios, y no repitieron lo que Anio les había enseñado. Parece ser que los loros, en libertad, pues toman sus propias decisiones. Y esto nos deja, José Manuel, nos deja una moraleja. Esta historia de los loros, que parece ridícula en un principio, pues nos deja una moraleja, que es que sobre todo aquellos que desean poder no deberían confiar en los loros. Sin embargo, esta actitud nos causa mucha risa. Es decir, enseñar a un loro a que cuente nuestras mismas alabanzas es una actitud perfectamente actual que podemos encontrar en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, en estos días de elecciones hay mucho loro que repite lo que su amo le ha contado. Esto también pasa en los medios de comunicación. Sí, sí, pasa también en los medios de comunicación esta moraleja que nos deja esta historia. Donde hay muchos loros, José Manuel, que repiten que Anio es un dios. Y hay también muchos que enseñan a loros y les pagan por nada. Y luego estos loros pues se van y se dejan enseñar por otros loros. Hay gente en que han trabajado de loro para muchos. Luego los ven por la tele y se dicen a sí mismo que ese loro era suyo. Os haya gustado esta historia de falsos dioses y de loros que repiten lo que sus amos les han enseñado. Jesús, antes en la entrevista, vamos a entrar ahora en este tiempo de tertulia que también nos gusta, ¿no? Vamos a bajar esta un poquito la luz y vamos a servirnos otra copita de este vino que has traído hoy. Y vamos a... Antes traías chocolate. Sí, ¿te sí. acuerdas? Sí. La época que me dio por engordar. Hasta que ahora pesamos todos 350 kilos. Aquello fue la época dorada de Reloj de Arena, que recuerdo gloriosamente unas navidades. Sí. Aunque recuerdo con más gracia, yo no sé si te acordarás de aquello, Jordi, aquella entrevista con el hermano Francisco en Murcia. Sí, a la que os tuve que echar de antena directamente porque estaban caer por el suelo. Pero bueno, hay cosas que no hay que contar, que si no perdemos la magia. Son interioridades del estudio. Sí, sí. Antes yo os veía haciendo algún gesto cuando estábamos comentando el tema de la Sábana Santa, José Manuel. Un tema que controlas a la perfección, tú Jesús también. Tenemos amigos comunes también que son grandes imagineros y que son especialistas en la síndone, ¿no? En y grandes investigadores, como es Julio también. Julio Marbizón, ¿no? Que hoy quizá podamos tener, no sabemos, estamos a ver si lo pillamos por algún paso. Sí. Estará viendo alguna de sus cosas. Jesús, ¿para ti la Semana Santa es real? Se envolvió un cuerpo que resultó ser el cuerpo de Cristo ya muerto. Me ha haces dos preguntas en una. Yo para mí la sí, sábana santa es real. La primera es si Cristo murió y la otra es si no, la sábana santa. La sábana santa para mí es real. Pero real, pero cuando decimos ¿cómo? Real, ¿a qué nos referimos? Exacto, sí, ahí es donde iba. Es auténtica. No, es que no me contestas, Jesús. No ¿es la te, que no, sirvió de mortaja a Jesucristo o por el contrario es, digamos, un lino contemporáneo pudo ser usado bajo una finalidad ya en aquella época de un fraude? No, yo para mí es la sábana que sirvió de lienzo funerario a un hombre en un siglo primero que sufrió todos los signos y todos los daños que aparecen descritos en los evangelios, pero que no te puedo garantizar, ni creo que nadie esté en circunstancia y en poder de garantizar que fuera precisamente el lienzo funerario de Jesucristo. Sí es un hombre que, como te he dicho, padeció todos los sufrimientos narrados en las Sagradas Escrituras. En la sábana santa hay una serie de rasgos característicos que sí sería conveniente destacar. Ya el otro día, tanto Jordi Fernández como yo en Localia, comentamos algo de esto. En Viva Sevilla con Inés Porro y Paco Mesa, que ahora voy a volver a repetir. Se habla de que la prueba del carbono 14 determinó que en el año 1260-1390 posiblemente era la fecha de origen, de datación precisamente de ese lino, con lo cual estaríamos ante un fraude. Bien, es verdad que en años posteriores la prueba del carbono 14 ha quedado en entredicho por la contaminación y el bajo efecto de limpieza que tenían las muestras tomadas. Incluso se pone hoy en día en duda si realmente se tomaron hilos de la sábana santa o si por el contrario se tomaron hilos del remiendo o incluso de la tela de Holanda, que era esa tela que servía para tensar. De todas formas, según las últimas noticias que yo tengo en la investigación que ha hecho la BBC, que se va a publicar ahora en la misma Semana Santa con esa nueva datación, que se supone que van a hacer una nueva datación, se hacen de la misma sábana santa. O sea, ellos han dicho que han vuelto a hacer los análisis con la misma tela que les sobró. Bueno, hay una cosa, ahí no puede ser nunca, ya que se cometió la torpeza de emplear un método que además era totalmente destructivo. No, pero ellos lo que han hecho es han utilizado un método distinto con el carbono 14. El carbono 14 hace 20 años no se trata igual que el carbono 14 que se trata pero, ahora. Pero las muestras que se cogieron y se analizaron se destruyeron. Ya. Eso fue el gran fallo. El carbono 14. Pero no sobra. ¿Tú te crees que se destruyeron? Sí. No, yo no me lo creo. No, es que si no, no se puede. Tú, si hacer. Tienes un trozo de la Sábana Santa, no, lo hubieras destruido. Te explico algo. Se entregaron tres muestras testeadas. Cuatro, vale, que eran precisamente hilos, ¿no? El método que usó Siuri, que usó Taxon y un tercer laboratorio eran precisamente un método destructivo. O sea, que para poder datar aquella muestra quedaba absolutamente destruido el hilo, porque al fin y al cabo era un hilo. El problema, ya sabemos que eso... O sea, no era un trozo de tela. No. Sí, bueno, en principio se parte de un trozo de tela que después se deshilacharon y se abrieron. Es que yo creo que se lo más importante... Cortó un trozo de tela y se deshilachó en trozos y se repartió... En los laboratorios. En los laboratorios. Pero más de un hilo, entonces. Sí, o sea, había pequeñas muestras. Es que yo creo que lo mejor que tendríamos que hacer era explicar cómo es el proceso de datación. Lo que pasa es que sería muy largo eso. Muy esquemático. Es simplemente se cogen las muestras, se sacan, se parten de una serie de partes iguales. Se toma un testigo, una muestra ciega, que no había de lo que era. Una era de una... un lienzo del medievo. Y uno era una capa de un monje que estaba datado. O sea, se tomaron varias muestras y se mandaron a analizar. Entonces, como la muestra de la Sábana Santa había que partirla en tres trozos para que se analizaran en los tres laboratorios, pues se partió esa muestra. Esa muestra, por el proceso que había que emplear, había que quemarla para sacar el carbono, precisamente. Entonces, por eso es destructivo. Se podían haber utilizado otro método, claro, pero se emplearon... Eso es cierto, pero a lo que me refería yo es si todos los hilos que decís que se descompuso ese trozo de tela, que desconozco totalmente qué tamaño tendría, se destruyeron. Todos los trozos se utilizaron y todos los trozos fueron destruidos. Todos. Entonces, cuando tú me comentabas antes que no se había vuelto a analizar la Sábana Santa... Bien, que no se había vuelto... Es que la Sábana Santa ha sufrido un proceso de restauración hace muy poco tiempo. Y realmente se desconoce... Bueno, entonces, y ahí no se sabe qué es lo que ha pasado. Se desconoce las pruebas que le han hecho, porque claro, es que no ha trascendido. Se sabe porque lo comentó así Bruno Cardeñosa, y de hecho salió publicado en la revista Enigma, que se descubrió una sustancia en la tela que se llama valinina, sí, que precisamente determina, digamos que es una especie de costra que cría la sábana y que puede llevar a errores precisamente en la datación. Entonces, si tenemos en cuenta esto, tenemos en cuenta que se pudo haber cogido hilo de donde no era, tenemos que hay demasiados errores en el proceso de coger esa recogida de muestras. Uh-huh. Pero aparte de eso, vamos a olvidarnos del carbono 14, ¿vale? Vámonos a algo más tangible. Vamos a esa impronta de ese ser, de esa persona, de ese hombre con mayúscula que recoge la Sábana Santa. De esa radiación. Tenemos una radiación misteriosa que chamusca superficialmente los hilos de una urdimbre en espiga de pez, que se sabe que es la urdimbre que se usa en la Jerusalén de la época, en el siglo I. Uh-huh. Se sabe que esa radiación es de origen desconocido, pero que provoca una especie de tridimensionalidad provocada en el hombre de la Sábana Santa. Uh-huh. Perdona que te corte en este momento, José Manuel, pero creo que es el momento de dar el correo electrónico del programa. Hombre, Para todos aquellos que quieran intervenir en este uh-huh. debate... Voces del Misterio, vocesdelmisterio.tk es la página web, y vocesdelmisterio@betisradio.com. Te cortaba porque estás hablando de esa radiación, y sería bueno que le dijeses a la gente que esa radiación fue tanto por arriba como por abajo, aunque estaba el cuerpo apoyado en la piedra, se tuvo que hacer una pequeña levitación. Técnicamente Tuvo que haber una levitación. Según reflejan diferentes autores, Jesús dice que no. Tuvo que haber una levitación en tanto en cuanto la imagen si no hubiera quedado deformada. Claro. Ahora bien. Hay nuevos estudios referentes a eso. Pues ilumínalos. No, te digo, hay nuevos estudios, bueno, y precisamente estaban ahora mismo en discusión todo ese proceso. O sea, no. Se están viendo claro, que hay también otro claro, sí tendría que haber levitado, claro está, claro. ¿Tú te refieres por la parte de los glúteos que no están aplanadas? No, yo me refiero por toda la parte de la espalda. Es que porque la impronta es tanto por arriba como por abajo. Sí, pero ahí se están viendo ahora mismo una serie de análisis nuevos y todo ello, que igual que lo de antes que hemos comentado cuando estaba José en antena, el tema de las plantas y todo ello son nuevos estudios que están saliendo ahora mismo a relucir y que no tendrían necesidad de haber estado levitando para que la parte dorsal del cuerpo hubiera quedado tan bien reflejada anómalamente sin planidad ninguna. Y sigamos hablando de ese tema. Antes he comentado yo tridimensionalidad provocada. ¿Sabéis por qué? O yo se lo digo a la audiencia de Voces del Misterio aquí en Radio Betis. Pues precisamente porque para que la imagen nos dé una imagen tangible, una imagen aparente, debe de ser comparada con un modelo real, con lo cual se le debe meter unos parámetros. Se debe de parametrizar precisamente esa información tridimensional que tiene esa escala de negros y grises. Y bueno, José, pero te estás cargando 20 años de investigación. Sí, pero el compromiso de Voces del Misterio es con la verdad. Y la verdad, cuando se analiza una foto y da una imagen tridimensional, es que se tiene que haber comparado con algo. Tiene que haber un modelo. Pero bueno, no va. O sea, tú lo que quieres decir que de una imagen plana, o sea, de una imagen tridimensional sí se puede sacar una imagen plana. Sí. Pero de una imagen plana, de una fotografía, no se puede sacar otra, una imagen tridimensional. Se puede sacar analizando evidentemente el contenido que tiene esa información de blancos y negros, esa escala de grises. Mm. Pero no es tan simple como el tratar de sacar de cualquier foto precisamente una información tridimensional. Pero no nos perdamos en esos detalles. Y sí viajemos al maravilloso mundo de las estadísticas y de las matemáticas y veamos las posibilidades que habría de que un falsificador, ya que Julio no puede estar con nosotros, Julio Marbizón, ¿qué probabilidad habría de un falsificador? No, que Julio sea un falsificador. No, no. Es que su libro, precisamente, tiene por título La Sábana Santa, Misteriosa Falsificación. Sí, un libro muy recomendable. Julio hace una, establece una relación de probabilidades. Y en ella comentan las probabilidades que habría que un falsificador del medievo hubiera cogido una sábana y hubiera dicho: tengo que falsificar la imagen de Cristo en una sábana santa, pero voy a ser perfeccionista, me voy a coger un lienzo del siglo I. Vamos a empezar complicando la vida. Además, no la voy a pintar. Voy a hacer que quede impresa chamuscando de una urdimbre de hilos solo los hilos superficiales. Además, todavía faltan un par de siglos para que se descubra la circulación sanguínea, pero yo voy a dotar a ese cuerpo precisamente de lo que son los rasgos de una circulación sanguínea. Y no solo voy a hacer eso, sino que aparte voy a crucificar a mi modelo, no por las palmas de las manos, como indica la iconografía popular, sino que lo voy a crucificar por el único sitio que se puede sostener a un crucificado sin abrirle las palmas, que es por el espacio de esto, cerca de las muñecas. Además, no le voy a coronar con espinas, sino que le voy a poner un casco de espinas. Y no solo eso, sino que además le voy a coger una coleta y la lanza se la voy a poner en el lado inverso, porque es un negativo fotográfico, teórico, la sábana santa. A todo ello, además, le voy a añadir pólenes de la época, de un recorrido futuro que va a tener o que ha tenido, que va a recorrer de Jerusalén a Urfa, la antigua Edesa, donde tuvo una azarosa leyenda esa sábana santa, entre comillas, llamada Mandilión. Luego le voy a echar contenido de pólenes, precisamente de Constantinopla, donde estuvo venerada, en Estambul, y posteriormente por diferentes localidades de Francia, hasta incluir un futuro, porque ya hablamos de futuro, incendio en el Lirey, donde le van a caer unas gotas de plata fundida que puede alterar nuevamente el contenido de carbono 14. Todo ello, amigos míos, lo metéis en una coctelera, lo removéis y da precisamente unas probabilidades de una contra 43 millones de posibilidades de que esa sábana santa pues precisamente no sea auténtica. Una contra 43 millones, el carbono 14 contra toda esta argumentación. Yo, José... Y hay algo más. Sinceramente, yo de estadísticas no sé nada, pero que a mí alguien me diga que una de no sé cuántas mil... ¿Cuántas has dicho? 43 millones. 43 millones. De que eso sea una... Que eso sea una sábana santa, o sea, que eso sea un lienzo, vale, sí, y una de una, pero que esa sea de la persona de Jesús, no. No. Ahora hay otra segunda reliquia que vendría a completar precisamente a la sábana santa, sí, que es el sudario de Oviedo. En la sábana santa, ha dicho nuestro anterior invitado, que contenía contenía... Hay algo que yo no me atrevo ni a decir, que es secuencias de ADN, eso es imposible. Puede tener vestigio férrico, que el hierro lo tiene en la sangre, y según eso se desprende... ¿Por qué es imposible? Porque la sábana santa, entre otras cosas, se ha metido en aceite hirviendo. Y eso, como sí, tú comprenderás y el que me esté oyendo, pues precisamente destruye todo contenido, tanto... de ADN no digamos, pero por ejemplo la sangre técnicamente, tal y como se puede deducir de mis palabras, es también complicado deducir un grupo sanguíneo. Pese a ello, determinan que en grupo sanguíneo es AB, el mayoritario en el pueblo hebreo, minoritario precisamente en Europa. Hay una cosa que tú ya la acabas de mencionar y es el gran debate que yo siempre he tenido hablando con Julio y hablando con José Manuel Miñarro, que es precisamente lo que tú has comentado. La sábana santa fue bañada en un baño de aceite hirviendo. Eso sí que pudo alterar precisamente la datación del carbono 14 de forma enorme. puesto que no es un hecho muy que ha trascendido, pero que sí está bastante datado y reconocido por textos. Uh-huh. Pues a todo ello, Jordi, ese pañolón de Oviedo, que se guarda precisamente en la Catedral de Oviedo y que tiene una historia apasionante, determinaría que sería ese último paño que se le envuelve en la cabeza al ajusticiado por crucifixión. Y que, fíjate qué curioso, envolvió el rostro de ese hombre que fallece, ese hombre con mayúscula, que fallece víctima de la crucifixión, pues casi hace ya casi 2000 años. Y que precisamente, otro dato curioso, es que esas manchas que tiene el pañolón de Oviedo, esas manchas simétricas, una vez que se reconstruye cómo estaría colocada y superpuesta sobre la sábana santa, daría unas manchas similares en torno precisamente a lo que es la boca, a la nariz, por todos aquellos lugares donde emanó algún fluido corporal de diferente tipo, ¿verdad? En el sudario de Oviedo, curiosamente, sí se puede determinar con mayor grado de precisión las manchas de sangre a qué RH, a qué grupo sanguíneo pertenecen. Curiosamente, hay un detalle que además al grupo AB. Hay un detalle que además en el pañolón de Oviedo, la sangre que falta en la sábana santa está depositada sobre el pañolón. Hay una cosa que es cuando nosotros tenemos una herida y la cubrimos con una gasa, eso lo explica muy bien Julio y en su libro. Cuando tú arrancas de ese cuerpo la gasa, la costra que forma la sangre se queda adherida a la primera tela. Esa es la mancha de la sábana santa, falta, y sin embargo sí está recogida en el pañolón de Oviedo. Y el famoso 3, ¿verdad? El famoso 3 inverso que tiene y que también ha podido dejar rastros en ese pañolón. Son curiosidades que hay en torno a las dos reliquias. Ojo, ninguna de las dos tiene una aprobación concreta, en este caso de la Iglesia. Sí, tienen la categoría de reliquias, porque de hecho se veneran como tales, pero nadie se atreve a decir, evidentemente, como si apuntaba el hoy quizá más agnóstico de este grupo, que es Jordi Fernández, quizá agnóstico, pero yo pienso que es la verdadera. Fíjate lo que te digo. Yo también lo pienso. Diferente es que a la luz de las pruebas que existen, se puede afirmar con rotundidad que es la Sábana Santa auténtica, es decir, como auténtico entendemos como el último lienzo que envolvió a Jesucristo, y el pañolón de Oviedo como ese paño, ese sudario que se cubrió el rostro del ajusticiado para no ver la expresión. Además, también era algo que limitaba la ley. Dos historias de dos reliquias que quién sabe si pueden ser dos reliquias precisamente complementarias. Simplemente decirte, José Manuel, que quien dijo una vez eso de sacarle el ADN a la sábana santa fue J.J. Benítez. Bueno, pues habría, en este caso, habría que decir que se queda para la ciencia ficción, para, en este caso, de su caballo de Troya. Hoy en día, desde luego, no es posible. Hoy en día no es posible, y aparte hay una imposibilidad práctica. Y solo voy a dejar una pregunta en el aire antes de pasar a esa zona, segunda zona de tertulia hoy, que es los prejuicios morales que existen a la hora de clonar la figura de Jesucristo. También José Manuel, otro campo genial es las reliquias, ¿no? Porque la Semana Santa no deja de ser una reliquia. De hecho, Felipe II tenía una en su propia habitación. Mucha gente que va a visitar el Escorial y entra en su habitación, en esa habitación que da justamente la capilla, donde él podía ver misa desde la misma cama. Pues ahí encontramos a lo alto, a la derecha, creo que está un lienzo, una reproducción del lienzo en pequeñito. Señor, una reliquia más de esas 7.000. 7.000 que tuvo, ¿eh? Felipe II, que además fue un coleccionista. ¿Habría que tildarlo de coleccionista, Jordi? Sí. Coleccionista. Yo de fetichista. Háblame de una cosa, Jordi. Háblame de... ¿Cómo le llamaban? Tengo que hacer memoria, pero Felipe II era muy aficionado a los bustos parlantes. Sí, a los bustos parlantes, señor. Aquí en Sevilla yo conozco uno en la iglesia de San Luis, de los franceses. ¿Ah, sí? Hay que ver gusto que tiene para un busto parlante, ¿eh? Aquí hay una, en Sevilla. De hecho, se le considera como uno de los más completos de Europa. Fíjate. En la iglesia de San Luis, de los franceses. Además, la iglesia. ¿Una cabeza de San parlante? Exactamente. Pues ya sabemos lo que le vamos a enseñar a nuestro amigo Jesús Callejo. Explica lo que es una cabeza parlante. Que Luis XIV y toda esta gente, bueno, eso era un tiempo en la que no podías abrir una puerta ni darle un golpe a una mesa sin que te sonara una musiquita, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Luis XIV tenía pájaros, leones, bueno, pues estaba más... ¿cómo era aquel de Toledo? Turriano, ¿no? Muy bien lo explicó Jesús en Secretos Medievales, ¿no? En ese magnífico libro. Juanelo Turriano, ¿no? Era un autómata medieval que incluso iba a hacer los recados. Pero a mí, José Manuel, yo me he hecho como una especie de ranking aquí, ¿eh? A ver, vamos a y empezar. Lo voy a ir desglosando. Empezamos en este. Con un ranking aquí. Sí. Me voy a pedir. Venga, empieza tú, Jordi. Sí. ¿Cuál es tu reliquia número uno? A mí me molan las intangibles. Empieza de atrás adelante. Sí, las intangibles. Venga. Que me parecen tan estupendas como los bestiarios mágicos de Borges. Pues igual, ¿no? Por ejemplo, voy a decir el estornudo del Espíritu Santo que se encuentra en una botella y que se metió dentro de una botella y que hoy se encuentra en el Santo Santorum. Santo Santorum es una capillita que hay en el Vaticano, en el cual solo puede dar misa al mismísimo Papa, no nadie más, y bueno, él va algunas veces a ella a rezar, pero el único que tiene permiso de hacer la misa es él. Y en el Santo Santorum, aquello es como una cámara de los horrores, hay unas reliquias horribles, y pues por ejemplo como esta, el estornudo del Espíritu Santo, o el susurro, ¿no? El suspiro de San José, que la leyenda dice, José Manuel, que se depositó en una botella por un ángel, y que actualmente también se encuentra en el Vaticano. Y en la catedral, por ejemplo, de Maguncia, nos encontramos con el mismísimo huevo puesto por la Santa Paloma del Espíritu Santo. Hay una pluma por ahí perdida de un ángel, ¿no? Dos plumas son dos plumas. No son de un ángel, son de un arcángel y son de San Miguel. San Miguel creo que es, o San Gabriel puede ser. Yo me voy ahí por lo morboso, Jordi y Jesús, y a nuestra audiencia de Voces del Misterio. Yo me voy a aquellos que tienen como reliquia los instrumentos de tortura. Hay uno que son las cadenas con que habían sido atados en el calabozo, pues diferentes santos. Según cuenta San Gregorio Magno, se distribuían las limaduras de esas cadenas metidas en pequeñas llaves de oro, y es el mismo San Gregorio el que envía una de esas llaves a Childeberto, rey de los francos, y a Dinamius, que es un ilustre patricio galo. Y aparte de eso, también hay otra reliquia que también me ha resultado simpática, que eran las reliquias milagrosas de, bueno, el aceite de las lámparas que encendían delante de los cuerpos, así como las sábanas dispuestas sobre las tumbas, llamadas brandeas, que incluso tenían como reliquia el polvo recogido en el lugar de enterramiento de esas mismas catacumbas. Hay que decir que todas las reliquias son tienen ese aura milagrosa, todas se creen que es milagrosa. ¿Tú, Jesús, qué reliquias te has traído? Yo sigo con todo lo que son los santos trapos, por llamarle de alguna forma. Santos trapos, hay muchos. ¿Cuántas hay? ¿Qué irreverente? No, es que hay de todo, Es cierto. Todo, o sea, por eso te digo que los santos trapos. Tenemos, por ejemplo, pues lo que son los lienzos que cubrieron, que vendaron los ojos del Señor. Uh-huh. En la cruz están todo el tema de los vestidos de Jesús. Ahí sí que existe una gran los oyentes, muchos de ellos lo conocerán, algunos no. Existe también la túnica sagrada, esa gran película. Eso es real. O sea, existe una túnica, no una, existen dos y algunos trozos de otras. También existen los mantos que cubrieron a Jesús. Hay, en referente a lo de la túnica de Jesús, hay un pasaje en las escrituras en el cual se dicen que los soldados se repartieron las prendas y se sortearon la túnica. Ajá. La túnica, según la tradición, era inconsulting, o sea, era precisamente una túnica sin costura. Y mira por dónde, hay dos ahora mismo, una en Francia y otra en Alemania, una en Argenteuil y otra en Trevelic, que precisamente ambas son sin costuras ninguna. Yo, desde luego, la última que más me llama la atención es la de Argenteuil, que está en París. Antiguamente era un pueblecito situado en el norte de París, pero ya está absorbido, es un barrio urbano de la periferia de París, y precisamente la hija de Carlomagno fue allí, abadesa, en el año 814 aproximadamente, y todo ello. Y los últimos análisis que se le están haciendo a esta túnica demuestran que el grupo sanguíneo de la sangre que hay allí también es AB, y que las manchas de la espalda, que esa es otra de las últimas averiguaciones que se le han hecho, precisamente coinciden con la sábana santa en lo que sería el patíbulo, la zona de huella que ha dejado la sábana, el patíbulo. También ahí están erosionadas en la piel. Hay incluso dataciones del carbono 14 que también lo dan como falso, como falsa, y que se dice que es del siglo VI, pero bueno, ahí es otro gran enigma de una realidad. Yo os voy a hablar de otras que me apasionan mucho, mucho, mucho, mucho, que son esas reliquias en las que se han fijado los grandes dirigentes, ¿no? Las personas que han movido el mundo. Por ejemplo, la mano incorrupta de Santa Teresa, que para los que tenemos ya unos años, pues sabemos de qué viene la historia, pero los más jóvenes quizás no, ¿no? Se trata de una mano incorrupta de Santa Teresa, que reposó en una urna en el mismo despacho de Franco. Y este se ve que la tomó del convento que había en Ronda, en Málaga, durante la Guerra Civil, para que le trajese suerte, ¿no?, en las próximas campañas. Por ejemplo, la lanza de Longino, ¿no?, que por cierto hay cuatro, que la poseyó Hitler y la tomó del Museo de Viena. ¿Sabemos dónde están las cuatro, Jordi? Una está en Nuremberg, la otra en Viena. Sí. ¿Y las otras dos? Y las otras dos... No lo sé. Sí. Yo es que no lo sé, ¿dónde están? Sí. ¿Dónde están? Sí, en mi casa, ¿dónde van a estar? Y fue también víctima de la maldición. Pues... ¿Te puedo decir que hay una en San Pedro del Vaticano y hay otra que está en la iglesia de Saint-Chapelle en París. Pues ya tenemos las cuatro. Uh-huh. Vale. ¿Pero sabéis la maldición que tenía? Sí. ¿Cuál? Cuéntala, ¿no? No, ¿cuál? La de que todo el que la poseía gobernaba durante un tiempo, pero después... Era... Si la perdía, ¿qué le pasaba? ¿Qué? ¿Y qué le pasó a Hitler? Lo mismo. Pues es que cuando llegaron los aliados americanos, ahí en el año 45, 1945, cuando entraron en Berlín, y bueno, lo primero que hicieron fue también buscar esa lanza. Cuando cogieron esa lanza los aliados americanos, Hitler en ese mismo momento, cuando él perdía su lanza, estaba también muriendo. Acabo en un momento. Carlomagno hizo rodear también, ese que hablabas, pues su trono con trozos del Santo Sepulcro. Él le gustaba tener su trono rodeado de trozos del Santo Sepulcro y de la Santa Cruz. Felipe II tuvo la como hemos comentado antes, la colección de reliquias más grande de todo el mundo. A Felipe II solo le faltaron dos tipos de reliquias. ¿A que no sabéis de quién? ¿De quién? Eso pregunto yo, ¿de quién? No, hombre, de San José y de San Juan el Evangelista. Solo, de Juan el Evangelista y de Santiago el Mayor, de tres. Tú sabes que en el Escorial hay más de 800 reliquias. 7.000 recogió Felipe II. Ya, pero que hay más de 800 en relicarios, además, puestas cada una en su propio relicario. Sí. Pues que... sin embargo, perdona, José, en Sevilla, en la iglesia de San Luis, que tú has mencionado antes, es la iglesia más importante, con mayor número de reliquias de España. Es una de las principales. Además, yo no sé si habéis parado a analizar... Precisamente los países latinos, europeos, son aquellos que tienen mayor grado de reliquias. España, uh-huh. Italia, uh-huh. Portugal, Francia, y se reparten casi, bueno, yo diría que el 70% de las reliquias. Ha sido una herramienta muy buena para la cristiandad, o sea, la utilización de la reliquia o del objeto sagrado, lo mismo pasaba con la cristianización de América, ¿no? Cuando fueron los primeros jesuitas allí, llegaron a utilizar hasta flores como la flor de la pasión, que tiene los pétalos en forma de cruz, que tiene esa leyenda de la pasión de Cristo. Era una forma de fidelizar, sí. También, ¿verdad? Hoy sí, se sí. Fideliza de otra forma. Sí. Pues aquello era una forma de evangelización. Sí. Yo me voy a quedar, José Manuel, con una que se conserva. La última. Que es muy, sí, es muy graciosa y es de las también, de las increíbles, no de las intangibles, sino de las increíbles y un poco escatológica, que es el no voy a decir el santo prepucio, no, que ya estáis mirando mal. Que sin embargo existe, ¿no? No es una irreverencia. Hay hasta incluso la primera regla de María. Exactamente. Es cierto, pero yo me voy a quedar con el sudor que se conserva entre la lucha del arcángel San Miguel y el mismísimo demonio. Sintonía de libros para finalizar un programa que ha orbitado en torno a la Sábana Santa, reliquias sagradas, lugares mágicos y, ¿por qué no?, hombres que quisieron ser dioses. Como sé que tienes 2.000 libros para decir, José Manuel, porque lo sé, hoy me decía, creo que tengo 62 libros que hablan únicamente de la Sábana Santa. Para ti, el mejor libro que tú te has leído de la Sábana Santa. Hoy, no sería parcial. El que me metió en el mundo de los misterios. El enviado de Juan José Benítez, que sin embargo no es el mejor. El bueno, mejor. El mejor. El mejor me lo regaló Jesús Conejero, que es La Sábana Santa de Pierre Barbet. Es uno de los primeros libros escritos sobre el tema desde un punto de vista de un cirujano. Con 20 años. Pues aquel libro tiene más, Jesús. Aquel libro. Puede ser del año, o sea, 30. Antes de los análisis. Sí. No, fue el primer libro que se hizo de un estudio médico de la Sábana Santa. Que sin embargo es fantástico. Yo, lógicamente, no puedo dejar de olvidar el de mi amigo Julio Marbizón, La Sábana Santa, Milagrosa Falsificación. Yo voy a poner una contra, de un autor además cercano a nosotros. Me lo estoy viendo venir, Jesús. Es El fraude de la Sábana Santa y las reliquias de Cristo, de Juan Eslava Galán, Editorial Planeta. ¿Sabes qué? ¿Qué? Muy buen libro. Claro, sé. Eslava Galán no puede venir otra cosa. Un muy buen libro, tiene muy buenos libros. Eslava Galán no puede venir. Y uno de reliquias, José, Las reliquias de Hitler, de José de González, edición Espejo de Tinta. Un gran libro también. Jesús. No, yo ahora mismo me has cogido con la mente en blanco respecto a ello. No sé. Y bueno, y yo voy a hablaros de un libro de rutas mágicas, de rutas de viaje, que es La Guía del Terror. En este caso no tiene nada que ver con Jerusalén, pero sí es una guía de viaje por España, en sitios mágicos, sitios de leyenda y sitios donde uno puede pasar mucho miedo. Lorenzo Fernández, su autor, La Guía del Terror, Editorial Espejo de Tinta. Bueno, José Manuel. Nos vamos yendo. Buenas noches y ¿qué haces envolviéndote en la sábana otra vez? Vaya tío. Es de formación. Está levitando, Jesús. Está levitando. Sí, abrázame. Sí, sí. Abrázame que de formación. Ese es el tinto que se ha bebido. José Manuel, buenas noches. Muchísimas gracias. Feliz Semana Santa, compañero. La semana que viene no hay programa, ¿no? La semana que viene exactamente no hay programa. Bajo el palio y... Nos vemos ya tras la Semana Santa. Día 28 a las 8 de la tarde. Jesús, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale. El día de hoy ha sido duro porque hemos estado trabajando muchísimo, no solo en el programa, sino en las conferencias que vamos a hacer aquí en Sevilla, dedicadas a Juan Antonio Cebrián. Estar muy atentos al día 28 porque ya daremos más datos, pero vamos a hacer un homenaje a Juan Antonio Cebrián en la que va a costar de unas cuantas charlas en frente de la iglesia de la en Triana, en Don Cecilio. Allí os vamos a esperar. Nos vemos dentro de 2 semanas aquí, en Voces del Misterio.